En principio un año muy especial por, en principio evidentemente por el tema de la pandemia, que nos limita en un montón de cosas, pero bueno, es lo que hay y hay que tratar de salir. Pero además, bueno, este año también en la multisectorial hemos tenido un golpe muy duro, falleció el compañero Oscar Pato Yoma, constructor y parte de este sostenimiento en las calles de la exigencia de aparición con vida de Jorge Julio López, constructor de nuestra multisectorial también. Así que bueno, no es un año común. Lo que podemos decir a 14 años es que continúa la impunidad, lamentablemente. Es decir, la impunidad en todo aspecto. Si bien la impunidad, la impunidad es una construcción. Si en ella intervinieron todos los poderes del Estado, absolutamente todos los poderes del Estado. Empezando por el poder político, que nos negaba la desaparición de López, pero no solo eso. El poder político desde el 83 ahora, que no hizo nada por sacar en principio a los genocidas de las filas policiales y de las filas de los militares, es decir, sacar a los genocidas también de las calles, ponerlos presos, que es donde deben. Y además no hizo nada para que esta policía siga siendo la policía de Camps y Checolás, lo que lo vemos y lo vimos ahora con la nueva desaparición y ahora desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Entonces, por un lado decíamos, está la impunidad, la construcción de la impunidad por parte del poder político, pero también está la del poder judicial. Digamos, la causa López, que debe tener, no sé, más de 50 o 60 carpetas ya armadas, entre las causas y las causas colaterales, hasta ahora no tiene ni un solo imputado. Hasta ahora nunca se lo llamó a indagar por el tema López al propio Checolás, ni a nadie de su entorno. Entonces, lo que se ha hecho con la causa López es una sumatoria de papeles que realmente esto lo vimos nosotros estando en el juzgado físicamente, lo digo, pasaban en carretilla de un juzgado al otro porque se iban declarando incompetentes un juez y el otro. En realidad era una lucha por la competencia, pero en definitiva lo que demostraban era que había incompetencia absoluta de todos y cada uno de ellos. Después de aquellas investigaciones que, bueno, ya son autoconocidas, de los videntes, fiscalías especiales, no sé cuántas cosas más que nos conducen a hoy a 14 años a no tener a ningún tipo ni tipa preso por la desaparición forzada de Jorge Julio López y a que no sepamos nada sobre él, por lo cual es una cuestión de coherencia el que hoy hayamos estado en la exigencia, los que pudieron estuvieron en las calles, nosotros que ya pasamos los 15 años, pero varias veces los 15 años, nos quedamos en casa, pero bueno, lo importante es que la exigencia, el recuerdo y la necesidad de que no haya más impunidad, hoy estuvo nuevamente en las calles, en las redes y en todos lados, y ahora está en Radio Nauta, ¿no? Carlos, te quería hacer una pregunta. Capaz que suena pesimista, vamos a ver qué vuelta le damos. Digo, porque recordando un poco el recorrido de la causa López y lo que fueron mucho más corto el tiempo y más cercano la desaparición de Facundo, sí. Pero tienen muchas cosas en común, ¿no? Empieza Obviamente, una ya. investigación provincial muy embarrada, se pide la federal. Sí. En lo de López eso no avanzó, digamos. Sin, por eso, sin querer en pronósticos pesimistas, digamos, ¿qué se necesita para que...? Nosotros estuvimos, si mal no recuerdo, ya un año y medio para que la causa pasara de provincia a federal, o sea, que se reconociera que había una desaparición forzada. Y en el caso de Facundo Astudillo Castro fue bastante similar, en menos tiempo, pero fue similar. Pero los recorridos, así como las formas de la de los poderes, la forma que respondieron los poderes, como decía hace un rato, son los mismos, la negación, no fue secuestro, estará en la casa de alguna tía, nos decían con López, y con este chico estará se habrá ido de viaje por ahí, después la sospecha sobre ellos mismos y sobre los familiares y los amigos, la sospecha en el caso de Facundo, sobre la novia, en el caso de López, es que se había vuelto loco, que estaba asustado, escondido en algún lado, y aquella famosa autopsia, ahora no me sale la palabra, pero bueno, era investigar, en realidad lo que era investigar a la propia víctima en lugar de investigar lo que tenían que investigar. Las negaciones, todas estas cosas que ha recibido, que hemos recibido por parte de López, las recibió todas juntas Cristina, la mamá de Facundo. Lamentablemente las construcciones son las mismas. Lo que pasa es que por ahí lo que hemos hecho va dejando huellas. Entonces quizá hoy los abogados y quizá hoy un poco la sociedad, hay una conciencia, digamos, una memoria subjetiva en la sociedad que no, por ahí no admite estas cosas tan tan fácilmente, entonces los tiempos por ahí se van apurando y podemos llegar a lograr algo. Digo, acá en la policía de la provincia, como en el caso de Santiago Maldonado, estamos más o menos en la misma historia, ¿no? Pero repito, los tiempos distintos, pero las formas de intentar la construcción de la impunidad son casi las mismas. Y siempre acompañadas por esa prensa, que es la prensa concentrada, podemos decir, y que lo que intentan siempre es normalizar las desapariciones, ¿no? Y en esa impunidad también, en ese hilo conductor, como vos recién, volviendo a lo que vos me preguntabas, hay una constante que es la bonaerense, ¿no? Con López y con Facundo, ¿no? Y esa constante es la que hay que definitivamente hacer volar por los aires, ¿no? Ahí justo otro pie, Bernie, ¿no? Hace esta empezó la semana con los dichos sobre el sector de los derechos humanos, ¿no? Y todo eso. Vergonzoso. Y también se jactó de que no se arrepentía de haber defendido prematuramente a la policía bonaerense porque la justicia no había señalado todavía a ningún policía. Sí, mira, a ver, nosotros en la primera marcha después del secuestro de López, aquella marcha diluvió, muchas marchas de López, sobre todo las primeras, diluviaban todas. Es decir, nosotros nos empapamos realmente de López, ¿no? Y nos empapamos literalmente. Pero bueno, después de aquella primera marcha que fue masiva acá en La Plata, algunos compañeros se entrevistaron con el entonces gobernador Solá y con dos de los funcionarios, uno era ministro y el otro era, no me acuerdo qué, de la policía, pero bueno, era Aslanián y Binstock. Solá y ellos dos lo que nos dijeron es lo que después va a marcar toda la la investigación en el caso López, y que es lo que repite ahora no solo Berni, lamentablemente el gobierno nacional y el gobierno provincial en conjunto repitieron eso. El problema para ellos sigue siendo la gobernabilidad de la bonaerense. Entonces, ¿qué nos dijo en ese momento? Y no, peligra la gobernabilidad de la bonaerense, nos dijeron en ese momento. Y eso marcó, o sea, con eso nos decían directamente, no lo vamos a buscar y no vamos a buscar a los culpables. Y lo que quiso hacer este Berni ahora es más o menos lo mismo. Y no es casual esta sonada policial a pocos días de la aparición del y de la confirmación de que se trataba el cuerpo de Facundo, y no nos olvidemos en los famosos puntos, en los famosos puntos pedidos, el punto 14, que es precisamente el de impunidad, ¿no? El de el punto de que quieren seguir con las torturas, con los secuestros, con las desapariciones, y seguir siendo impunes, ¿no? Entonces, a todo esto contribuyó el ministro Berni, ¿no? Y a todo esto es que nosotros, por todo esto es que pedimos la inmediata renuncia y la inmediata actitud del gobernador de que lo eche. Carlos, y este año empezábamos con esa frase dicha por Alberto Fernández de las inconductas, de que fueron inconductas, sí. Y bueno, un poco se ha empezado a dejar de hablar de dejar de decir el nunca más, e inclusive no se ha avanzado mucho en términos de continuar con los juicios. Que desde los sectores de derechos humanos, ¿cómo van a seguir tratando de impulsar o de que esto continúe avanzando? Mirá, nosotros estamos en los juicios ahora. Los juicios en realidad no es que ya venían bajando desde hace un tiempo largo. El tema es que ahora, con el argumento de la pandemia, bueno, peor todavía, y encima la mayor parte de ellos que no son presenciales. Nosotros queremos buscar fórmulas mixtas que sean presenciales con las medidas de seguridad necesarias. Y por ejemplo, acá en La Plata estaban por empezar todavía no terminó el juicio de la Brigada de San Justo, que está, le falta ya poco, está en la etapa de alegato de los abogados de los genocidas, que ya termina, pero que también se viene demorando. E iba a empezar un juicio que era por la Brigada de Investigaciones de Lanús, que tenía asiento en Avellaneda, conocida como El Infierno, y al final no empezó, porque uno de los, casi el único imputado que va quedando, le dieron incapacidad, así que bueno, ahora la sumaron a Banfield Quilmes, que tendría que empezar ahora a mediados de octubre, pero no sabemos si va a empezar en forma virtual. Banfield Quilmes, que además, de paso, recordarlo de la noche de los lápices, por donde pasaron los chicos de la noche de los lápices y donde desaparecen 10 de ellos, ¿no? Que está elevada hace nada más ni nada menos que 8 años. O sea, 8 años no que se hizo la causa, 8 años que está elevada para debate oral. Tardaron 8 años y ahora justo, bueno, con el tema de la pandemia y demás. Ahora, nosotros seguimos peleando por los juicios, nosotros seguimos peleando porque estos juicios sean lo más completos posibles, si es posible, por circuito represivo, por centro clandestino de detención, y que sea a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros y compañeras. El tema es que además también de todas las impunidades que han recibido los genocidas, de los cuales la inmensa mayoría sigue libre, muchos de ellos, repito, muriendo sin ni siquiera haber pasado por un juzgado, El problema que tenemos es que si se sigue demorando no van a quedar ni imputados, y muchos de nosotros que tampoco vamos a durar para toda la vida. Entonces tenemos que ir insistir por acelerar los juicios, y en eso estamos, ¿no? También lo que vimos en este año fue la utilización de la pandemia como una excusa para dejar libre a muchos genocidas, ¿no? Así es, sí, eso sobre todo al principio, después pudimos frenarlo y pudimos inclusive parar algunas bastante resonantes, como el caso de Checolás, que bueno, ahora está internado, y de varios represores famosos de la ESMA. Hemos podido frenarlo, siguen igual algunos pidiéndola, pero bueno, ahí estamos bastante, hemos logrado frenar muchísimo. A ver, acá hay una cuestión que decía hoy, por ello comenté al pasar, que es muy importante, ¿no? Que es lo que un poco nos diferencia, nos diferencia lamentablemente de muchos países hermanos. Acá la lucha de los organismos de derechos humanos, esto que odian tanto, y por eso lo odian tanto, lo odiaba tanto el gobierno anterior como lo odia Bernie, ha marcado una huella importante y ha dejado eso, lo que yo hoy les comentaba, esa memoria subjetiva en el pueblo. Memoria subjetiva que impidió, por ejemplo, el 2x1 y que impulsa los juicios, y que lamentablemente, como decía recién, en los países hermanos latinoamericanos no se ha dado. Pero bueno, contra esa memoria subjetiva que todavía está y que tenemos que seguir construyendo, ellos no van a poder fácilmente. Por eso no les es tan fácil eso, el dar libertades a los genocidas y el dar y el seguir dando estas impunidades. Pero bueno, la mayor parte de los genocidas, repito, sigue en libertad. No solo por las domiciliarias, sino además porque ni siquiera han sido juzgados. Carlos, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Perdonen por la tos, pero me pica la garganta. No, por favor. Te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación y nada, en este formato en el cual algunos pudimos hoy estar en la calle, pero otros también para cuidarse, ¿no? Bueno, estaba bueno poder compartir con vos. No estaba tu voz en el escenario, pero bueno, pudimos charlar un poco. Por suerte pudieron salir los compañeros y estar... Y fue una marcha importante, por lo que me dijeron, en relación al momento que estamos viviendo. Y bueno, a seguir peleando contra la impunidad y a seguir cuidándose. Muchas gracias a ustedes, son parte de mantener en la calle vivo el recuerdo de Jorge Julio López.